Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 número 21. Yo soy Omar Dávila y la lista de éxitos número uno en español está aquí. Saludos a nuestras estaciones afiliadas en Estados Unidos, en el norte de Carolina, en San Francisco, California, en Odessa, Texas, tenemos estaciones, y en El Salvador, por supuesto, también nos escuchamos en México. Número 14. 14. Cada vez más estaciones se unen a la gran cadena del Top 20. Muchas gracias a ellas por hacerlo y a ti por apoyarnos en este programa y escribirnos a www.omardavila.com. Vámonos con este éxito de Rey que está esta semana en el lugar número 14. Se llama ¿De qué sirve? Y es Top 20. ¿De qué sirve lo que me rodea? Aunque tenga todo, siento un vacío sin ti. ¿De qué sirve el aire que respiro? Aunque sobrevivo, siento que me ahogo sin ti. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar. Solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás. Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas. ¿De qué sirve el reflejo de la luna? Tener una fortuna si el amor se ha ido de aquí. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar. Solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás. Porque todo en mi vida. Salir corriendo. En la tempestad, a mí sola me golpea el viento. No voy a esperar que otra vez llueve en mi cuerpo el deseo y electricidad que se funde a fuego y se va. Se termina. Soy solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te nombro en silencio. Soy solo un secreto. 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Esta lectura de un correo electrónico que ustedes me mandan al top 20 a www.omardavila.com para que se lea en este programa, donde le dedicas a alguien más una canción y nos dices por qué le dedicas una rola. Y en esta canción leo un correo electrónico de María de Los Ángeles que me escribe desde Odessa, Texas. Gracias. Odessa, Texas fue la primera estación en Estados Unidos que se unió a la cadena del Top 20. Un saludo para todos ustedes. Y es una estación que toca música regional mexicana y luego ponen el Top 20. Bueno, la dedicatoria de María Los Ángeles es realmente corta y dice de las de acá. Quiero mandarle un saludo a Odessa, Texas, a Martín Ugalde Rendón, ya que él es el padre de mi hijo. No he tenido oportunidad de escribirle. Yo estoy en Hermosillo. ¡Ah, caray! Ella está en Hermosillo, Sonora. Y está en Odessa, Texas, Martín. Ok. Y quiero decirle, porque no puedo encontrarlo vía telefónica, que ya nació nuestro hijo. ¡Órale! ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena noticia! María de Los Ángeles le está diciendo a Martín Ugalde a través del Top 20 que ya nació su hijo. Si me estás escuchando, Martín, ¡qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Para ti una rola y muchas gracias por escuchar el Top 20 y escogernos para este honor, hombre, por Dios, qué buena onda. Llames la atención y sigas provocándome. que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero. Buenísima dedicatoria a distancia. Qué buena noticia mandamos, hombre. Qué buena onda. Yo no había leído antes el correo electrónico. Me lo pasaron para leerlo y en este momento lo voy leyendo y me voy dando cuenta y me encantó. Me encantó. O sea que el top 20 es más o menos el padrino de este niño. ¿Podría ser? ¿Mm? Ya regreso con más éxitos. Top 20. Escucha.